La 17ª reunión de la copresidencia de la Alianza Panacional por la Reunificación de la Patria, por Miñón, se efectuó el día 26 por el método de transmisión facsimilar entre el norte, el sur y el ultramar. Fue discutida la orientación de las actividades de la organización del presente año para abrir la era espléndida del Movimiento Nacional por la Reunificación con la unión del propósito y las fuerzas de toda la nación. El informador señaló como sigue. Con miras a abrillantar el presente como un año muy significativo en que se abra una nueva coyuntura de la reunificación independiente que se registre con letras mayúsculas en la historia de la nación, Pom Mignon seguirá esforzándose a la cabeza por eliminar el choque militar entre el norte y el sur y el peligro de la guerra, elevar el ambiente del mejoramiento de las relaciones de ambas partes y crear las circunstancias pacíficas conforme al deseo y la aspiración de toda la nación. Con la voluntad de abrir una nueva vía de salida dirigida a la paz y la reintegración independiente del país, se movilizará en total para que el Encuentro Panacional por la Reunificación sea un histórico acto nacional en que tomen parte ampliamente los representantes y personalidades de distintas clases y capas del interior y exterior. Y promoverá a la cabeza el Movimiento Panacional para aplastar el reto de las fuerzas anti-reunificación del interior y el exterior que se oponen al anhelo de la nación por la reunificación. En la reunión se aprobó una resolución conjunta.